Con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron en Nigeria la conferencia, el cenáculo de lectura, la exhibición de fotos y libros y la proyección fílmica. Y en la Universidad del Estado Nasarawa de ese país, tuvo lugar hace poco el acto de entrega de libros coreanos.